pueden sujetar. Adoro aquel que a todos los seres su aliento da. Adoro aquel que mi vida ha transformado y que pronto un día de estos cara a cara de mirar. Yo adoro aquel que con el bien venció el mal en la cruz. Yo adoro aquel que me ama como soy sin virtud. Yo adoro aquel que niega tu universo y me ha dado la promesa de que voy a estar con él. Pago que alumbra todita mi oscuridad. Él es el que juega por completo toditos mis pensamientos y la mente de él me da. Él es la estrella de la mañana, el relámpago que alumbra todita mi oscuridad. Adoro aquel que los cielos no pueden sujetar. Adoro aquel que a todos los seres su aliento da. Adoro aquel que mi vida ha transformado y que pronto un día de estos cara a cara de mirar. Yo adoro aquel que con el bien venció el mal en la cruz. Yo adoro aquel que me ama como soy sin virtud. Yo adoro aquel que dirige el vasto universo y me ha dado la promesa de que voy a estar con él. Él es el que puebla por completo toditos mis pensamientos y la mente. Él es el que puebla por completo toditos mis pensamientos y la mente de él me da. Él es la estrella de la mañana, el relámpago que alumbra todita mi oscuridad. Más grande.